Entonces le dije, yo me pague acá como un hermano sabio, hablarle con ustedes de lo que nos dijeron. La verdad que me resisto a escuchar. Fíjense que entre estas dos concepciones podría haber una enorme diferencia. Entonces la pregunta sería, si esto nos está indicando una matriz biológica de crecimiento, pensamos la adolescencia como esa etapa intermedia, ¿cierto? Está dada por el crecimiento biológico. Se deja de ser niño y empiezan a pasar ciertas cosas que modifican a ese niño, pero que todavía no constituyen un adulto. En cambio, acá se afirma que es un tiempo social. Más allá de lo que quiera decir eso, no es biológico social. Es cultural. Podría ser cultural. Bien, ¿y ustedes qué? ¿Por qué lado se inclina? Empieza a constituir una identidad. ¿Eh? ¿Se empieza a constituir una identidad para llegar a la adultez, en la adolescencia? Bueno, podría ser uno de los rasgos, ¿cierto? De algo que pasa. Entonces la pregunta sería, ¿y no hay identidad antes? ¿No tiene identidad? Desde mi punto de vista, el tiempo social es una buena forma de ¿Vos definir. Estás más de acuerdo con esta sí, cosa? Sí, con este, con el texto de Fises. ¿Y además? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una línea divisoria acá, en el medio. Entonces, esta mitad va a trabajar tratando de sostener esta hipótesis. Y la otra mitad va a trabajar tratando de sostener la otra hipótesis. ¿Estamos? Entonces, bueno, traten de buscar en la bibliografía, a ver si aprovechan bien con la tecnología, tratan de buscar a ver de qué manera puede sostener la hipótesis de una adolescencia fundamentada en lo biológico o de una adolescencia fundamentada en lo biológico. En la época de los 50, cuando los nenes tenían el pantaloncito corto, que se iban haciendo más grande y que te iban moviendo. Pero ¿a qué edad las entregaban a las mujeres? Bueno, en la Edad Media. Claro. 12 años, 13 años, ¿qué edad iban a la guerra? ¿Se permiten ser adolescentes a los 30 años? Claro, porque si no, no, Hagámonos amigos. A ver, chicos, vamos a ver. Salió una maestra. Señorita. Es la voz. Salió la señorita. Escapan de las casas, en Francia, está escrito en el año 90. No, no, el uno es. Primera edición del 98. 98 al 2001. Son 3 años, a hoy son 15 años. Y 50.000 adolescentes por año se escaparon de la casa, pasaron 15 años y 750.000 adolescentes hoy en Francia que están viviendo en la casa. Son 50.000 todos los años. Eso dice el texto. Claro, pero digamos, al se escaparon y se ponen más bien. No, y a los 2 años ya no era más adolescente. Por eso te digo, no son de, depende, para el último adolescente, el primero ya tiene 25. Depende de lo que considere con el adolescente. Hay gente que considera adolescente a los 30 años. Hay pibes que viven con los padres a los 30. Sí, pero si defendemos el tiempo social, ¿no tendríamos que estar de acuerdo con eso? Sí, con que la adolescencia continúa hasta, ¿con que es una, hasta cuándo? Una actitud y un modo de vida y claro, una edad. A eso me refiero. Sí, si tengan 25 o 30 años, pueden seguir siendo adolescentes, sí, y seguir viviendo en la casa. Si tienes 7 años y te saliste a laburar y tuviste 2 pibes y estás manteniendo, ¿sos adolescente? No, de esa crisis la superaste, pero no tenés tiempo. Calculo que eso sería la futura. Sí, puede ser. Digamos como que es una perspectiva, ¿no? Pero siempre son, sí, por ahí hay gente que tiene 50 años, que lo percibe y vos lo ves y... Claro, pero por eso, pero por esa actitud. Pero eso es lo que se refiere más que nada es a la... A qué se considera como adolescente, o qué se considera como adolescente. Esa visión que tenía del adolescente, que era aquella, el paso de la niñez a la adulta, y que esta mujer dice que no, que la adolescencia no es eso, la adolescencia es otra cosa. La adolescencia es antigua y es algo que está construido, como decían los chicos ya, hay una construcción que ha hecho esta sociedad. ¿Qué seriedad tuvo para...? Y más que nada dice que es eso. Acá por ahí dice que aparece este concepto de adolescente cuando se empieza a confirmar el estado moderno y se está estableciendo la escuela secundaria. Y hace ese periodo... Estoy amando a los hijos de la escuela. Ahí es donde se refiere a la adolescencia. Pero porque en ese momento dice que era el adolescente el que iba a secundaria nada más. Y habría que ver, ¿no? Claro, capaz que tenía... Bueno, ¿quiénes son? A ver, y te vuelvo esto con algunas observaciones. Ah, bueno. Nos lo mandan por mail. Bueno. Claro, como nos parecía. Yo quiero. cómo hacer experimentos a los compañeros. Una muestra de clase es a Dice que la adolescencia es incierta en su duración, ya que es un proceso. Solo se sabe que se extiende por sus dos extremos, al empezar más temprano y concluir más tarde. Bueno, pero ahí está como si fuera biológico. Los psicólogos y los médicos la atienden y la observan ocupacionalmente. Los sociólogos prefieren ignorarla en nombre de la tradición. Es un desarrollo que es un proceso que es incierto en su duración, ya que es un proceso. Por eso, es un proceso, pero que está establecido, no un proceso que está marcado por lo biológico, sino que es cultural. Algunas pueden durar más, otras menos, en cuestión de la época, Sí, antes no sabés si había adolescentes antes. Bueno, pero por eso, el ejemplo de todo, no había. Cuando en la escuela primaria y yo le iba a laburar. Claro. O a los 18 años ya tenía que ir a la universidad y trabajar solo y aguantarse con nosotros. Pues si tenían su hijo, tenían que hacerlo afuera. No afuera, digo. Tenían su casa, su rabal. Nosotros lo vamos alargando, seguimos la universidad, seguimos la casa de los viejos, Se cambian las prioridades. Sí, por eso. Es cultural. ¿Hasta qué edad? ¿Qué sé yo? En mi casa viven todos, mis pibes todavía, la más grande tiene 23. Un chiquito. Claro, ¿por qué no se van de ahí? ¿No? Y es la misma pregunta que se hace tu mamá y tu papá. Bueno, por eso es que da la pauta de que, sí, no sé si llamarlo adolescencia, pero que los tiempos han cambiado muchísimo. Antes, este concepto de adolescencia no existía, es decir, casaban a los hijos, entregaban a la hija a los 12 años, iban a la guerra, tenían 13 años, 14, una expectativa de vida de 29 años, calcula que por ahí había adolescentes que tienen 29, y había en esa época, a los 28 años ya era la expectativa de vida que tenía. Entonces era completamente distinto, por eso es que se refiere más que nada. Sí, y también a la expectativa, tiene mucho que ver con la expectativa de vida que tiene el ser humano, porque antes ni se nos hubiera ocurrido pensar en la adolescencia cuando vivían 30 años. Hoy hay que ponerle algún nombre a todo este periodo. Claro, y además, y por ahí, no tienen este concepto que tenemos nosotros. Son cosas que se nos pegan. el hombre no debe ser malo. El jefe del Waterfall. Ojalá que eso sirva. Pues sí, sí, en el cuando el hombre tenía 20 años, 30 años, esta cosa no la contaba. Conjunto de prácticas, dije. Una cosa con la otra. Claro, porque antes los cambios corporales venían igual y no había adolescencia. Claro. Bueno, y después hay adultos que están teniendo adolescentes. Claro. Cuando voy es todo... El proceso de rehabilitación de la Cómo hacer experimentar, me parece, a los compañeros una muestra de una clase sobre estos fundamentos. Falta la bibliografía. Por eso, este tipo de cosas que y acá, controlar el tiempo, cuál es la actividad. ¿Dónde la crees que está acá? Tiene que ver con la fuerza productiva del capitalismo. compañerismo y con Pero uno, empieza a cambiar su forma de pensar, empieza a descubrir a sí mismo, hasta incluso van cambiando responsabilidades, que es una cosa que marcamos. La cuestión de las responsabilidades sería que las responsabilidades de un niño, por ejemplo, de que un niño una responsabilidad que tiene, no tiene responsabilidad absoluta. Digamos, será la primaria, cumplir con ciertas cuestiones, puede ser eso la responsabilidad, pero incluso jugar. Y no es la misma responsabilidad de un adolescente. El adolescente tiene otras responsabilidades y cosas que se imponen, digamos, en ese sentido. El adolescente intenta, tiene la responsabilidad, obvio, de los padres también tienen un colegio secundario, de pertenecer a un grupo, que es algo que se fija el adolescente. Intenta hacerse amigos, identificarse de cierto motivo. Y después, el adolescente, digamos, en su cabeza, tiene otras responsabilidades cuando empieza a ser adulto. Ahí podemos tomar cuando cambia un adolescente y pasa adulto. Pero no se puede definir bien de qué edad hasta qué edad es la adolescencia. Pero lo podemos marcar a través de responsabilidades. El sentido de la responsabilidad, digamos, un ejemplo, no se me ocurre mucho, pero yo soy un chico de 22 años. Si yo estudiaría, no trabajara nada, tendría otro pensamiento del que tengo ahora. En cambio, poniendo el ejemplo de un chico de 7 años que hoy en día puede ser padre, va a tener otra responsabilidad, la responsabilidad de trabajar y alimentar a una familia. Yo no voy a tener el mismo pensamiento de un adolescente. Creo que esa fue una explicación. Esta posibilidad de ser padre es biológica. Sí, obvio. Después podés un buen regalo. ¿Ustedes quieren agregar algo a lo que tu nombre era? Leo. Nosotros consideramos que esta transición paulatina que se da es necesaria para que después el joven se consolide como adulto. Porque no se puede pasar como el resto, cuando vamos debatiendo acá, de ser un niño y después ser joven y sin pasar por ser joven, quiere decir, a ser un adulto directamente. ¿Y por qué no? Porque el niño se tiene que preparar para ser un adulto. Es un golpe muy rotundo. Se tiene que preparar y capacitar para lo que es la vida de un adulto. Pero el adolescente se empieza... como adolescente también empieza a pensar también en un futuro, en otras cuestiones que el niño no pensaba. Porque el niño solamente pensaba en jugar. Y eso es lo que yo marqué, que también son las responsabilidades. Pero las responsabilidades no son biológicas, sino culturales, que están estableciendo. Una maduración siempre biológica. Sí, en donde el chico crece, se desarrolla y se va relacionando con otras personas. Es por eso que se va en un grupo, busca su identidad y tiene la necesidad de estar con otros y también quiere un poco separarse de sus padres y tiende a quiere ir conociéndose y conocer al otro. Y toda esa etapa en la que va madurando es lo que sería la adolescencia. Lo que decíamos, que más o menos comprobamos todos, que no es un... nos referíamos que no es un cambio rotundo, sino porque en relación que un niño tiene esa dependencia respecto de los padres, el adolescente intenta alejarse en ciertas situaciones, pero hay en otras que necesitas de los padres, y bueno, lo que intenta hacer es tratar de buscar esa una pequeña independencia del mundo de los adultos, tratar de que lo reconozcan como un adulto, de ser introducido al mundo de los adultos, pero también sigue pensando como un niño. No lo vemos como un corte radical, sino que es más una transición. ¿Algo más en el grupo? ¿Leo? ¿Algo más? No. Muy bien. Porque después se mezcla mucho también con la parte social. Bueno, después puedes hablar con otro abuelo y darme la razón. Bueno, volviendo un poco a lo que decía Leo, bueno, hablamos entre una de las características que tiene el adolescente para definirlo como tal, si hablamos también de que el adolescente es el que adolece y hablamos de una crisis, ellos tendrían a escribir como que esa crisis se da por una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es social. Digamos, uno tiene hijos, necesita, hay un factor biológico que te permite dar, que te permite tener hijos. Yo te pediría una cosa, más que remitirte a lo que él dijo. Ah, bueno, esta vez, organizar tu argumento. Bárbaro. Yo quería atacar un poco. Después. Bueno, lo que estábamos hablando es que si bien la adolescencia se da a partir de un momento de marcas corporales, ¿sí? No deja de ser una construcción social. Porque también, si vamos a hablar que el adolescente lo que diferencia del adulto es esta crisis que tiene para configurarse, este duelo del que también se habla ante un cambio, ¿sí? Porque él dice que el niño es el que juega y el adolescente está en esa crisis porque va a dejar de ser niño y tiene que asumir una responsabilidad. En un futuro, ¿por qué no va a existir la posibilidad de que este, según la sociedad, este momento de transición de adolescente, digamos, según el contexto social, puede dejar de existir? Digamos, se lo puede comer la sociedad. Si es la sociedad la que impone que haya un momento de transición entre que vos sos niño y vos sos adulto. Si este se despegue de la familia donde uno crea la identidad con el grupo, ¿siempre se dio antes en diferentes sociedades, en todas igual, ese despegue de la familia? ¿No se pudo haber buscado ese vínculo en la familia? ¿No? O si no, por ejemplo, si es el cambio biológico el único que define adolescente. ¿Conocen alguna investigación? Y te puedo traer mi tesis de doctorado, ¿no? Pero bueno, si tomamos. Esperamos unos años. Bueno, lo que podemos decir es que este periodo que se encuentra de ocio no está configurado por una sociedad que le permite a la persona ese tiempo intermedio de maduración. Digamos, tiene que haber un factor social que haga que la familia permita a ese joven pasar a ser, seguir siendo adolescente como joven niño en vez de pasar a ser joven adulto. Digamos, la sociedad parece que en algunas circunstancias no lo requiere tan inmediatamente, le da ese periodo de formación que le permite esa transición. Y según la sociedad, nosotros lo que estamos pensando es que puede existir ese momento que no haya transición. Si tener hijos requiere de ciertos factores biológicos, esos ciertos factores biológicos se dan, quizás, no sé, a los 12 años. Y bueno, si se da a los 12 años, ese chico no va a tener adolescencia. Entonces estamos de vuelta hablando de responsabilidad. Y podemos hablar en diferentes culturas donde esa responsabilidad se puede existir o no. Nosotros en todas las interpretaciones que fuimos haciendo y todas las ideas que fuimos rastreando, siempre había un factor social. Digamos, se define el adolescente como que es anormal, porque es un comportamiento anormal para un adulto. Y si se define desde un comportamiento normal, una definición de normal, ¿no tiene que ver con un factor social y cultural? ¿No es normal algo diferente en diferentes sociedades? Entonces esta anormalidad no viene también de, digamos, esa anormalidad que caracteriza al adolescente. Digamos, nosotros a lo que vamos es que no bastan los factores biológicos para padecer de un comportamiento adolescente. Es una sociedad la que está planteando cómo es un niño y cómo es un adulto. Y que la define de determinadas maneras, que va más allá de lo biológico. Hoy cualquiera puede decir que hay adolescentes de... Por ejemplo, si fuéramos solamente que adolescentes fuera lo biológico, no todas las personas nos desarrollamos físicamente a la misma edad. Entonces, dos personas de 13 años, un chico que está desarrollado y otro no, uno es adolescente y el otro sigue siendo niño, o están en un mismo grupo de amigos y comparten una identidad adolescente. Entonces ahí también hay un factor social que excede lo biológico. Y ahora los chicos van a seguir comentando. ¿Algo más que agregar a la documentación? La autora dice unas cosas ahí que, bueno, acá acompañando un poco a la compañera, pobre que me han dejado, que la crisis de la adolescencia es una invención, que la crisis de la adolescencia es una invención social, habla, que este concepto de adolescencia fue creado principalmente por la aparición de la sociedad capitalista, y aunque no lo diga, en parte también por la aparición del Estado moderno. Bueno, en parte de la sociedad capitalista, en el sentido de que necesita la educación, necesita de la creación de la escuela secundaria, y habla en parte de la necesidad de enviar a los chicos a la escuela, en ese periodo que va desde que termina la primaria hasta ahora serán 5 años. Y en la necesidad también de la creación de esos estados nacionales, de crear y reafirmar una identidad. Entonces, en ese periodo también se da el sentido que ella habla también de que esto no viene acompañado por los cambios físicos. Ella deja de lado los cambios físicos. Dice que no, la adolescencia no tiene nada que ver con los cambios físicos. Y que son un conjunto de prácticas y conductas sociales. Y también se puede plantear desde el aspecto de que ahora quizás podemos hablar de este periodo de adolescencia porque el hombre ha prolongado su expectativa de vida. Cuando el hombre tenía una expectativa de vida de 30 años era muy difícil hablar de adolescente, ni siquiera se daba la posibilidad de pensarlo, porque no existía ese periodo que ahora tiene de poder desarrollarse, ¿cómo poder decirlo, no? Que le permita una inserción de la sociedad de manera distinta. Nichos de la sociedad que le permitan actuar, que antes no existían, conductas, una serie de conductas y una serie de procesos. Entonces por ahí quizás es por donde, continuando lo que decía ya la compañera, por donde lo enfoca la autora, desde ese periodo de decir que la crisis de la adolescencia no existe. ¿Por qué? Porque en definitiva, al decir que no existe la crisis de la adolescencia, si no existe la crisis, la pregunta es, ¿existe el adolescente? Ella no lo resuelve, pero si o hay adolescentes y no hay crisis, o no hay adolescentes. Sería la cuestión también para planteársela, ¿no? Porque si no hay crisis y hay adolescencia y no hay crisis, es decir, que la adolescencia, como dice ella, puede ser un proceso que dure toda la vida. ¿Qué sé yo? ¿No? Incluso la niñez, no es una construcción cultural también, porque en una época, en la Edad Media, o antes todavía, el niño estaba desprotegido, se lo tenía como un animalito, porque además los padres no protegían a los hijos por las epidemias, las hambrunas, por lo general se morían muy prontamente, entonces que había como una dejadez. Entonces, se empieza a construir este concepto de niñez para proteger a esa infancia. Entonces, si partimos de este concepto, lo que sigue también es una construcción desde una sociedad que ante una necesidad que surge, construye este concepto para proteger ese estadio de la evolución del ser humano. Más del grupo. Bueno, vamos a las refutaciones. A ver si el grupo me ayuda. Decilo, tengo razón. No, pero cuando nosotros estábamos hablando del paso a la niñez, a la no recuerdo que Leo haya dicho que eran cambio exclusivo, una transición exclusivamente biológica, en ningún momento lo planteamos como biológico. Además, los ejemplos que nosotros los dábamos, reconocemos que está lo social, como los compañeros reconocen que desde lo social está lo biológico. Me parece como que no a ver, el ejercicio estuvo bueno como para tratar de fomentar determinadas de posturas, pero no son contrapuestas, están complementarias. Lo biológico, nosotros lo relacionábamos cuando estábamos hablando, que se escuchó bastante cuando hablábamos de la etapa de autodescubrimiento, que el niño empieza a descubrir su propio cuerpo, pasa a la masturbación, y relacionado está de que intenta interactuar con un grupo, con su entorno, para una necesidad biológica que es la reproducción. No la vemos como algo separado. Pero digamos, una cosa es lo que ustedes ven, otra es lo que dicen los autores. No, pero era lo que veníamos más o menos planteando, la postura que nosotros teníamos. Nos apoyamos en los autores para tratar de basar esa formación. Sí. La legislación que cambiamos nosotros desde nuestro punto de vista, la lo que pasa es que las dos cosas se entrelazan, se mezclan. ¿Alguien más convencido en el grupo? ¿Cómo apoyo la teoría? Nunca lo lleve de testigo. Sería imposible negar el proceso biológico, ¿no? Lo que nosotros decimos es que esa búsqueda de identidad, por ejemplo, de la que estaban hablando, no creemos que esté puramente orientada a la reproducción sexual, por ejemplo. Porque si no, no habría grupos de varones que buscan su identidad entre ellos en la adolescencia. Pero nosotros dijimos que... Que uno busca que es esa función sexual. Es la misma función sexual. Por otro, buscan tener un grupo, o sea, no es que en el grupo pertenece a la bueno, bueno, yendo directamente a esto, pero eso es social. Claro, eso mismo, digamos, estamos hablando de un momento en que el adolescente, mientras sucede este proceso biológico, está en un ámbito que está en la escuela, que está con todos sus pares, ok, eso también es social. Por eso estamos diciendo que va todo junto, por más que lo recupemos y lo recontra-recupemos. Ay, pero tampoco lo estoy atacando ustedes, estoy tratando de hacer una actividad porque los chicos no. No, no, no, no, bueno, pero contestando, tratando de contestar a eso, digamos, socialmente existe en este momento un ámbito donde los chicos tienen esa posibilidad en cierta edad de hacer ese tipo de interacciones. También se puede plantear otra diferencia. Y en la escuela es básicamente lo. ¿Pero en qué sociedad estamos pensando? Sociedad occidental actual, claro. Y lo occidental que está orientado por el capitalismo, si volvemos a lo que decía Fernando, lo está planteando como que surge desde este momento. Antes el chico estaba atado a los vínculos familiares, la expectativa de vida era mucho menor y no iba a pasar 5 años de su vida siendo adolescente, sino que se casaba, tenía un par de hijos, tratando que sea mucho para que a alguno le suceda, que le sobreviva, y no tenía tiempo para ese tipo de cosas. Entonces ahí hay un cambio social. ¿Había adolescentes en la edad media? ¿O había niños que superaron cierta barrera, pudieron llegar a la madurez genital, se casaron, tuvieron hijos, que a su vez llegaron a esa madurez y así sucesivamente? Y esa necesidad también de que no ingresen tan tempranamente bajo la órbita del trabajo, ¿no? Claro. Y también hay un argumento ahí, no sé si lo habremos tomado, no sé si lo habremos interpretado mal, pero como que extender ese, digamos, la minoridad es un sector protegido por el Estado. Tenemos un Estado capitalista. Cuanto esa minoría se extienda más, porque el periodo de transición es más largo, porque lo del ECN todavía está en formación, sigue estando bajo la tutela del Estado. Eso también sería una herramienta política. Si es que no lo leímos muy entre líneas esa parte, porque habla de minoridad y de tendencia del Estado. Entonces ahí también, no solamente es un factor, y además se habla como que es un fenómeno que se da por factores biológicos y que tiene un montón de variantes socio-político-culturales, geográficamente. No, no, yo dije que la coincidencia del proceso biológico, porque no podemos negar que la nena se despertó un día y estaba toda señorita y se fue a buscar una. Bueno, es difícil que una sociedad hubiera pensado en la adolescencia cuando tenía 30 años expectativa de vida, ¿no? Digamos, en ningún momento podemos negar el proceso biológico. Por eso quizás también la adolescencia se va extendiendo cada vez más a medida que el hombre cada vez va viviendo más. O cuando el hombre tiene una expectativa de 100 años va a haber que pensar a ver qué es la niñez, qué es la adolescencia. Por eso también habla ella en cierto tiempo, también de tiempos sociales, ¿no? Y bueno, y es que en el en la baja de la imputabilidad. ¿Qué hay en la maduración de cada uno? Cada la maduración uno. Biológica. Ajá. Entonces, pero la cuestión no era así, por ejemplo, el planteo que dice paso de mi hija a usted. No es algo, un proceso necesario, y el otro concepto que dice tiempo social no era algo impuesto, ¿no? ¿A eso no apuntamos? No, no, el tiempo social no es impuesto, el tiempo social es... En cuanto a la etapa de la construcción social, sí. Pero si nadie construye la sociedad, se genera pautas que nos lleva al desarrollo mismo de la humanidad, a crear cierto. Nadie dice, bueno, vamos a crear un tiempo social. Más o menos, las cosas pasan y después el hombre trata de interpretarlas y le da un nombre. Han pasado cosas como la escuela secundaria, como que el hombre vive más, como los chicos se juntan, se reúnen, por ahí no tienen hijos tan pronto, y este fenómeno de alguna manera había que analizarlo y de alguna manera había que categorizarlo, sino cómo se hace la ciencia. Entonces dijeron, bueno, hay que ponerle un nombre, esto es un adolescente. Ahora, ¿qué es un adolescente? ¿A partir de cuándo? ¿De dónde? Pero una categoría para poder estudiarlo, porque nosotros, es decir, el adolescente es una categoría que ha puesto el ser humano para estudiar un grupo social que vaya a saber qué edad tiene hoy, ¿no? Por eso es que ella va diciendo que va cambiando, y sí, puede cambiar, inclusive va cambiando de sociedad en sociedad. Por ahí el adolescente nuestro no es el mismo que el adolescente en China o en Japón, no lo conozco yo, ¿no? Pero es decir, cada sociedad va creando su grupito, ¿no? Que yo, los yanquis a los 18 años nos mandan a los pibes de los barcos y a matar a Irak, y acá a los 18 años por ahí están en la escuela todavía, no sé. Es que fue el periodo que los mandamos a las Malvinas. También, ¿no? Lamentablemente. Y hay chicos de 30 años que viven con papá y mamá. Y hay adultos de 30 que le ayudan a papá y mamá porque no pueden comprarse una vivienda o alquilar. Sí, sí. También es con respecto a esa que en las épocas anteriores pasaba eso de que eran niños que ya se tenían que casar. Pues yo era un ejemplo de una ficción, pero en la época que se escribió tampoco estaba nada. Voy a dar también Julieta. Julieta tenía 12 años, supuestamente, cuando escribieron. Si tenía 12 años, que se tenía que casar, todo eso, y en el libro es una, eso de llevarle la contra a los padres. Los padres habían decidido que se case con uno, y ella se enamoró así de también. Pero ella, en esa etapa de la adolescencia, que uno trata de buscar su identidad, por eso lleva la contra a los padres. Ahí hay un ejemplo que no estaba la adolescencia así años tenían que pasar a la vida reproductiva pronto, porque tenían 18, 19, 20 años, por ahí morían en el parto, por ahí los chicos se morían, había que dejar descendencia, y necesitaban que la mujer empezara a reproducir, ni bien tenía la posibilidad. Y a los 11, 12 años, por ahí ya los padres o la vendían, o la cambiaban, o la entregaban, o el amor era poco y nada. No había de ese amor. Cristiano, su marido no tiene 15 años, no la conocí. Julieta se quería casar, tampoco ella quería hacer la rebelión adolescente, solo se quería casar con otro. El amor es... Por eso, pero tampoco la quería casar. Pero en la época antigua me parece que no había adolescente, le pasaba de la niñez a la etapa de la adolescencia. Nosotros es muy bueno, apenas la chica podía estar fértil, se la casaba. Pero hacía vida adulta, por eso mismo. Lo que pasa es que la adolescencia... No, pero es un concepto anacrónico. Es que es un concepto de adolescencia moderna. Claro, no existía antes. Era que los chicos querían ser adolescentes. Una pregunta para... ¿Me explico? O sea... No, no hay idea de lo biológico. Lo biológico está, es innegable. Ah. Obvio. Hay cambios biológicos, pero antes de esos cambios biológicos estaban igual que ahora y sin embargo a los 12 años una nena se casaba. Sí. Igual si teníamos que defender que no había cambios biológicos, estábamos al horno. No, ¿cómo hacen nada? Ir contra. Ir en contra de que... Negar la ley de gravedad. No, es imposible, pero para nosotros prima lo social, porque la palabra la misma, adolescente, es un concepto, una construcción que no debe tener más de, no sé, 100 años. Pero las características siguen estando. Sí, las características biológicas estuvieron siempre. No, pero las de ahora no. Hay autores que llaman al proceso biológico pubertano. Y adolescencia tiene otro significado. Entonces, la pubertad es inmortal. La adolescencia es que toman esta diferenciación, la adolescencia no es inmortal. Fíjense, en este caso, por ejemplo, parece que ella hay una lectura en este grupo, pero como media superficial del trabajo de Nobel. ¿En qué sentido? En el sentido de que la hipótesis fuerte de Nobel es que ese proceso biológico necesariamente desata una serie de características y de problemáticas psicológicas que están de alguna manera atadas a una especie de esencia del ser humano. Y que y provocan una serie de características para esa etapa. Y fíjense que a pesar de todo esto, estamos discutiendo si Julieta era rebelde o no. Entonces Nobel nos diría, miren, la rebeldía es una característica esencial de esa etapa y aparece, por ejemplo, en Julieta o en tantos otros casos de otros adolescentes que están en la historia y en la literatura, a margen de que fuera más corto o más largo, pero digamos de alguna manera lo que él está sosteniendo es que ese proceso biológico produce características psicológicas que se sostienen en todos los individuos y que esas características psicológicas llevan a pensar que para la sociedad en la que él vivía muchas de esas cosas eran anormales. Y la preocupación de él es decir, miren, son normales para este lado. Con lo cual, a nosotros nos queda repiqueteando esta cuestión de que quiere decir la normalidad en todo caso. Pero ahí hay un argumento muy fuerte, muy sólido. Bueno, todos pasan por esto, ¿no? Por estos cambios biológicos. Y estos cambios podríamos decir que no tienen ninguna consecuencia sobre las personas. Que todo está puesto en lo social. Esa es la pregunta, ¿no? Tenemos que seguir opinando todavía. Pero digo, planteado de esta manera. Thank you. que creo que era un poco el argumento que ella había hecho, ¿no? La maduración. El tema de la maduración, bueno, que ese como proceso biológico está ahí. Ah, bueno, lo... bueno, si yo lo tomo, por ejemplo, como proceso biológico y como un tiempo en que la persona, digamos, yo creo que para tener ese periodo de crisis y de maduración, uno tiene que tener también la libertad de experimentar todos esos cambios y poder transmitirlos. Por ejemplo, si vas a un tema de género, a la mujer que pasaba a estar bajo dependencia directa de la familia, después pasó a estar bajo dependencia directa del marido en cuanto se vuelve puber, ¿ese marido le deja ser adolescente? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esa maduración la podían tener, existía la adolescencia porque era un proceso biológico y la podían tener los hombres, podían tener esa libertad, pero la mujer no porque estaba sometida al marido. Digamos, para mí, yo trato de buscarle la vuelta y sigo encontrándole esa incongruencia. ¿Había esa libertad para tener ese periodo de maduración? Porque, digamos, si vos sos adolescente y tenés toda una revolución hormonal que te hace pensar un montón de cosas diferentes, pero no tenés la libertad para poder expresarla, o incluso para tener ese comportamiento anormal. Yo creo que un hombre que consiguió una aristócrata que se puso muy insoportable porque tenía problemas de adolescente, le dio un par de palos hasta que la calmó, se buscó otra y la... ¿Cómo se dice? Pero ¿por qué pensás que me podía pasar toda esa crisis? Es que no pienso que le podía pasar en realidad esa... Va, es que no lo pienso. Digamos, también me cuesta mucho pensar en cómo se sentía un adolescente en esa época, porque si nosotros estamos planteando que no había adolescentes en esa época, yo lo veo desde mi propia perspectiva, digamos, sin hacer, porque no tengo las herramientas para hacer un análisis exhaustivo de cómo era para el ejemplo que estoy dando, que lo estoy dando así muy brutamente, digamos, tampoco yo puedo darme cuenta, pero digo, retomando de esto que ella me acaba de decir, más o menos como para refutarlo directamente, que si ese proceso biológico existía y todas esas inquietudes que uno tiene adolescente existieron siempre, la verdad que muchas de las manifestaciones no las vemos porque vos no te imaginas que ese tipo de rebeldía sea transmitido. Si volvemos al caso de Julieta, calculo que Julieta debió ser, si no una cosa totalmente excepcional, una minoría. Porque si no hubiera habido una revolución en ese momento, no sé, de libertades individuales, la verdad que no lo tengo muy profundizado. Pero sigue haciendo lo mismo. La manera en que Sexy se reveló y, claro, y reveló su identidad homosexual a través de personas que escribió. distinto tipo de manifestaciones y que era el tránsito, digamos, entre alguien que era un niño y alguien que se convertía. Y había como una cantidad de argumentos para sostenerlo. En primer lugar, decía, todas las sociedades tienen algún tipo de marca, de ceremonia, de ritual, de algo que indica que varones y varones y niñas pasan de un estado a otro. Y son los famosos ritos de iniciación, que aparecen prácticamente en todas las sociedades de algún momento, en el cual la capacidad reproductiva, los cambios físicos, el aprendizaje de ciertas conductas llevan a que haya o no ceremonias. En general había ceremonias para indicar esto, marcaban que ese niño se empezaba a considerar como un turista. Y como ustedes señalaban bien, en esa época este periodo era un periodo muy breve de pasaje, era una etapa de aprendizaje en algunos casos, en donde había un adulto que se encargaba de transmitir los conocimientos, los saberes necesarios para que esta persona se transformara o pudiera vivir como adulta en su comunidad. Y estos cambios, digamos, ¿cuál era el marcador, el disparador? Eran los cambios, estos cambios biológicos, fundamentalmente la cuestión reproductiva. A partir de esta constatación, digamos, que hace, recuerden ustedes que todo el siglo, toda la última parte del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, es una etapa en donde los estudios antropológicos sobre comunidades, sobre distintos tipos de comunidades a lo largo del mundo, que acompañó el proceso de expansión colonial, estos estudios antropológicos eran, digamos, muy fluidos, ¿cierto? Y en todas partes había antropólogos de distinta vertiente, de distinto origen y con distinta ideología que estaban estudiando estas características de lo que en ese momento se va a llamar pueblos primitivos o incivilizados o bárbaros. Y lo que se constataba era que efectivamente estos ritos aparecían en todo lado. Entonces este era un argumento muy fuerte, era un argumento que en todo el positivismo explota mucho, en el sentido de decir, bueno, acá la maduración, por tomar acá un término que se usó, el desarrollo biológico de las personas, provoca que haya cambios en esas personas. Y esos cambios no son solo físicos, sino que esos cambios son de conducta, de personalidad. ¿La personalidad es biológica? No, pero se destacan por esos cambios. Yo creo que este es el punto que hay que entender en la argumentación. Ellos no dicen, si ustedes leen atentamente lo de Nobel, van a ver que él en muchos lugares sostiene enfáticamente que hay una influencia cultural muy importante en entender la adolescencia y en comprender a los adolescentes. Sin embargo, el punto fuerte de él, digamos que signa mucho su enfoque, es decir, ¿por qué se produce eso? Porque se destaca desde lo biológico. Y de alguna manera ese aparecer, ese despertar, esa nueva condición biológica se encuentra en un medio social que hace que tome características diferentes. Pero ¿qué es lo que lo desata? Es esta irrupción de esta estos cambios biológicos. Pero ese cambio biológico que todos decimos que existe no quiere decir que sea adolescencia. Si podemos decir lo que es un cambio biológico, que pasa a la adultez. Pero el concepto de adolescencia biológico, porque hay un cambio hormonal o un cambio, lo puedo explicar de otra forma. Bueno, eso que él explica, digamos, si uno pueda explicarlo de otra forma, sí, él lo explica de esta. es su postura en todo sí, caso, digamos. Me refiero que no, el cambio biológico no es sinónimo de adolescencia, es bueno, para él el cambio biológico desata todo esto, una cantidad de otros fenómenos a nivel psicológico y a nivel social, que él va a llamar adolescencia, y que además él también lo dice, no solo es adolescencia, es también madurez, lectura, o sea, y además son no solo los jóvenes, sino los adultos también moviliza cosas. Por eso él muestra que pasa con los padres. Entonces yo creo que es importante entender esta versión del enfoque, porque digamos, no es que él dice, bueno, solo es lo biológico, no, pero el punto central es que es lo biológico lo que desata, digamos, lo que desencadena efectivamente todos estos procesos, todas estas conceptualizaciones, todos estos cambios que son psicológicos, son hormonales, son psicológicos, son sociales, etc. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, todo este tema. Y él enumera una serie de características que se darían en los adolescentes a partir de estos cambios. Características que son más o menos universales. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos estarían desatando también cambios en las relaciones y cambios en la manera como el sujeto comienza a verse y comienza a percibirse. Una ruptura con un estado aparentemente anterior y de alguna manera, si ustedes quieren, entre comillas, más o menos idílico de niñez, en donde todo lo que se había organizado y estructurado en ese momento entra en una especie de laberado del cual sale con necesidad de ser reordenado y reorganizado. Entonces tiene que reorganizar su identidad, tiene que reorganizar su relación, replantearse su relación con sus padres, con sus padres, etc. Y todo esto a partir de ese conjunto de cambios. Por el otro lado, y aparece, y acá me siento con ustedes, como te decía hace un rato, en el sentido de que se complementan las visiones, ¿no? Visiones distintas. Porque por el otro lado, ¿qué aparece? Aparece una perspectiva más culturalista o culturalista, en donde lo que se afirma es que no hay nada en el ser humano que sea solamente biológico. O sea, que aún la manifestación más biológica del ser humano tiene nada de cultura. Bueno, entonces tiene como... No. No, porque acá lo que dicen es que no se puede pensar que haya cosas que se desaten por la sola cuestión biológica, que es lo que sí sostenía Nobel. Ellos dicen que no, que siempre, aún la manifestación que parece más biológicamente pura en el ser humano ya está impregnada, está teñida de cultura, y que eso no se puede desconocer, y que eso hace que estas manifestaciones biológicas se relativicen en cada medio, en cada cultura, en cada sujeto, y que por lo tanto digamos, no se podría hablar de, por ejemplo, que todos los adolescentes, si es que existe algo de eso llamado adolescencia, incluso algunos discuten que sea realmente una entidad, una categoría, no se podría decir de ninguna manera que en distintos grupos, en distintas culturas, todos pasen o todos tengan características similares. Todas esas 10 cosas que va enumerando Nobel, ellos dicen, en algunos lugares sí, en otros no. En realidad todas esas cosas que se enumeran y que se han estudiado y qué sé yo, corresponden a una visión muy occidental, muy cristiana, muy europeocéntrica, trabaja mucho es el criterio de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es la visión de esa sociedad occidental y cristiana donde de alguna manera él está trabajando y está produciendo. Entonces, bueno, acá digamos hay como un replanteo, ¿no es cierto? El fundamento de la teoría. Por eso digo, no son compatibles. ¿Se entiende bien entonces por qué son dos enfoques distintos? Son dos enfoques realmente diferenciados. Que después uno pueda decir, bueno, si yo trabajo en esta sociedad, que es la que estudió Nobel, a lo mejor muchas de estas cuestiones yo puedo pegarlas a la cosa cultural y decir efectivamente algunas pasan y otras no pasan, ¿no? Bueno, esto, digamos, desde ahí uno podría llegar a tratar de compatibilizar, pero digamos, epistemológicamente son enfoques diferentes. Son enfoques diferentes. ¿Y qué es lo que pasa qué ha pasado con las teorías? Fíjense que la teoría de Nobel es una teoría que se elabora digamos mucho antes que la teoría cultural, o sea, la teoría cultural es una especie de respuesta a este enfoque, y a su vez este enfoque de Nobel era una respuesta a los enfoques meramente biologicistas, que solo lo veían, digamos, ignoraban todo lo que él dice acerca de las modificaciones psicológicas, culturales, y demás. Lo veían solo como un cambio biológico y punto. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, la cuestión que aparece es cómo estas teorías impactan en los sujetos, cómo impactan en las sociedades y cómo se han ido modificando. Yo creo que los próximos que nosotros tenemos que ver, y los documentos que se basan en el ministerio, en la bibliografía, es cuál es el impacto que ha tenido todos los cambios sociales y tecnológicos, sobre todo en nuestra sociedad occidental, porque es la que no, en todo caso la que estamos estudiando y la que estamos viendo, en estas concepciones de adolescencia. ¿Y en qué son los adolescentes y cómo los pensamos, ¿cierto? Evidentemente no los podemos seguir pensando con estas categorías de Nobel. Tendríamos que pensar si hay algo de estas categorías que podemos pensar. Ustedes, cuando estaban leyendo el texto, decían así, pero los adolescentes son estos, son aquellos, y eran esas categorías de Nobel. Quiere decir que por ahí hay algo de todo eso que podemos retomar y tratar de repensar. Pero por otro lado, se han producido en nuestra vida cotidiana, en la vida de todos los días, cambios tan formidables que la mayoría de estas categorías sociales y culturales que se han construido en el siglo XIX, parte del siglo XX, hoy ya debemos repensarlas. Entonces, por ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿quiénes son estos jóvenes adolescentes que tenemos delante nuestra? ¿Qué se diferencian de aquellos que se pintaban en la juvenilla de Miguel Cané? ¿Lo leyeron? No. Bueno, esa es mi edad. En mi época era muy obligatorio leer esto. Era un libro que escribió Miguel Cané sobre la vida de estudiantes secundarios en el Nacional Buenos Aires, en lo que llamaban la Chacarita de los Colegiales, ¿no? Estaba como una especie de internado ahí. Y cuenta, digamos, bastante humor de las aventuras de estos jóvenes adolescentes en los colegiales ahí. Entonces decía, bueno, de esta visión de la adolescencia, Werder también trabaja sobre lo mismo, ¿no es cierto? Un joven con su angustia existencial, llevado al suicidio. Bueno, estábamos hablando de Romeo y Julieta con la cuestión del enamoramiento, fíjense que son etapas de la época. Y por ahí sería cuestión de preguntarnos, bueno, ministros, estos chicos jóvenes, adolescentes que tenemos ahora, ¿pasan por estas situaciones de angustia existencial, de rebelión, de rebeldía, de preguntarse por qué pasó en el mundo, de teorizar sobre las soluciones para resolver los problemas del mundo, las crisis de fe religiosas, el tema de la sexualidad? Fíjense lo que ha cambiado el tema de la sexualidad, ¿no? Digamos, no hace mucho los homosexuales eran enfermos y había que paliarlos, y por hoy están como incorporados. Y entonces estas crisis homosexuales de los adolescentes, o esta, digamos, falta de identidad y esta búsqueda que a veces tocaba o no a la homosexualidad, es igual ahora que antes. Evidentemente los cambios, vamos a seguir enumerando todos y cada una de estas cosas, con lo cual estamos pensando en que estamos como en algo que es totalmente nuevo, y que si yo les tuviera que dar un parámetro, por ahí un lente para mirarlo, es mirarlo desde el adolescente considerado como consumidor. El adolescente ha pasado a ser uno de los objetivos fundamentales de todo tipo de propaganda. Y diciendo, profesor, perdón, que yo no está muy viejo. ¿Eh? Pero está muy viejo. Si todos tenemos diferentes edades, ¿no? Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Qué querés decir? Y que ellos... Es una vivencia para ellos. En cambio, nosotros somos los que tenemos que preguntar. Bueno, yo creo que ellos se pueden preguntar desde su lugar y nosotros nos preguntamos desde el nuestro. Quizá la nuestra es una distancia distinta, una perspectiva histórica distinta, y a lo mejor ellos tienen la ventaja de la vivencia más cercana, ¿no? O sea, nosotros lo vemos más en ellos y ellos lo vemos en sí mismos. No sé. Pero insisto, ¿no? Entonces, digamos, todas estas pautas, todo esto que se habla de los adolescentes, necesariamente debe ser repensado, reformulado. Hay cosas que han aparecido y que eran impensables hasta esa época y que han cambiado la vida de todos nosotros. Por ejemplo, estos aparatos. Estos aparatos realmente los tenemos todos, están en todos lados, nos sirven para todo, y esto, bueno, genera relaciones distintas. Fíjense que Nobel hablaba de la grupalidad. La grupalidad es distinta a partir de Facebook y de Twitter y no sé cuánto. Y bueno, todas estas son cosas que han... Probablemente hoy un adolescente pase mucho más tiempo delante de alguna pantalla de algún tipo, sea de celular, de computadora, de tablet, lo que sea, que con su grupo de amigos. Y esto también es un cambio importante. Digamos, en mi época los adolescentes nos juntábamos, estábamos juntos. Sí, hoy es revolucionario. Y probablemente pues cinco chicos se junten a conversar. Se juntan de otra manera. Sí. Se juntan de otra manera, mediatizados por los tecnologías. Y esto produce cambios. Y cambios que no son solo el cambio de costumbre, son cambios que se van haciendo carne, digamos, el instrumento va modificando de alguna manera nuestra manera de pensar, de conocer y de vincularnos con el mundo, y por lo tanto nos modificamos nosotros. El tema de la cercanía, ¿no? Porque a lo mejor estamos más cerca de uno que vive en Europa a través de la tecnología que bueno, ha desaparecido mucho de esto que tiene que ver con las distancias, con los tiempos, ¿no es cierto? Y han aparecido probablemente otro tipo de obstáculos, quizás más generacionales, más vinculados al manejo, ¿no?, de toda esta tecnología. Solo hoy alguien que no maneja todas estas cosas está generacionalmente más lejos que otro que las maneje, no importa mucho la edad. Igual eso de la cercanía o la distancia, uno puede estar rodeado de gente y estar solo igual. La solitud es muy común hoy. Los chicos pueden tener 10.000 amigos en Facebook, o podemos tener 10.000 amigos en Facebook, pero nada más. O sea, no tiene que ver con... Y la palabra amigo es bastardeada como... Claro. Pero como ninguna. Digamos que es otra. No, no. La palabra familia también, ¿cierto? ¿Sí? Las familias son familiares, ¿no? ¿Sí? Hoy por hoy hay una enorme cantidad de familias monoparentales. Hay una enorme cantidad de familias en donde conviven distintos hijos de distintos matrimonios. Bueno, todo esto son cambios sociales muy profundos. Hoy por hoy es muy difícil que un joven consiga trabajo si no tiene estudios universitarios. Y aunque tenga también. Y aunque tenga también. Pero digamos que antes con el primario más o menos se zafaba, el secundario ya estaba mucho mejor. Recuerden que dijimos que el secundario era para los administradores, o sea, que terminaba el secundario, que era perito mercantil, todas estas carreras, técnico, etcétera, podía tener un nivel de vida decente, hasta que el día podía vivir más o menos bien. Es escalar en un trabajo, ¿no? Había posibilidades de ascender, simplemente entrando como dependiente y después terminando como gerente. Y todas esas son posibilidades que hoy se hacen largos. Hoy por hoy la línea de la pobreza le establece el ingreso de la escuela media. Alguien que termina la educación primaria va a ser pobre, estadísticamente hablando, ¿cierto? O sea, si el papá tiene una fábrica, no, estadísticamente en general esto es así. De manera que las condiciones sociales, justamente esto que aquel grupo traía, ¿no es cierto?, como definitorias de la adolescencia, se han modificado enormemente. Entonces tenemos que repensar a ver qué son estos adolescentes y qué somos nosotros como adultos frente a los adolescentes. Esta es la tarea que les dejo para la próxima día de la adolescencia. Bueno, nos vemos entonces. Nada. Muy bien, doctor. Es un ser humano también, la adolescencia. Es como nos encontramos en con el Messenger entonces, ¿no? ¿Con el qué? MSN. ¿El Messenger? Messenger. Parezco Cherky Vialo. Ay, te reviste. Sos James, pues.